en comunicación a nuestra querida imprescindible Julia Morcos, que nos va a ayudar a desarmar toda esta información. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por comunicarme. ¿Cómo estás en este día de conmemoración y de lucha y ATR? Y acá creo que este día es tan importante para nosotras, para toda la lucha de los feminismos y de las diversidades, que tenemos una cruza de sentimientos, ¿no? Por un lado, esta emoción de mantener la lucha tan viva, y por el otro lado, bueno, años de indignación, de bronca, de agotamiento, pero bueno, una vez más vamos a poner nuestros cuerpos como símbolo de nuestra lucha en las calles, hoy a partir de las 18 horas en el kilómetro cero, junto a un montón de organizaciones que formamos parte del Ni Una Menos, y en esta gran marcha que está pensada para hoy, encabezada por las familias de desaparecidas, que son nuestras desaparecidas en democracia, y de todas las familias de víctimas de femicidio y travesticidio en Mendoza. Buenísimo. Y de cara al próximo juicio de el travesticidio de Melody, también hay como toda un tema, porque es la primera vez que se va a poder juzgar un crimen de odio de género en la provincia. Así que muy a la expectativa también de lo que suceda con eso. Exactamente, estamos todas y todos muy expectantes, porque aparte esto habla de la gran organización y el gran avance que hay de los colectivos de diversidad en Mendoza, y en esto me parece sumamente importante nombrar todo el laburo que vienen llevando adelante los compañeros de la CLIC Mendoza, acompañando a la familia de Melody Barrera, junto con el equipo de abogados de SUMEX y todas las organizaciones que somos parte del Comité de Lucha por Melody. De una. Bueno, y también acompañando a todas las otras familias, ¿no? Porque estamos buscando a Abigail, estamos buscando a Gisela, estamos buscando a Viviana, todavía hace tantos años, en esta justicia patriarcal que nos cuesta tanto remar así en contra de la corriente, se puede decir, con esta justicia. Así que es como una buena noticia lo de Melody, y al menos cómo va tomando el caso, me da como un poco ahí de esperanza. Esta justicia. Sí, sí, porque aparte va a sentar un antecedente muy muy importante en la provincia de Mendoza, y justamente sentar un antecedente de estas características en una provincia, como vos bien decís, con una justicia sumamente patriarcal, porque acá no nos podemos olvidar de que tenemos un gobierno provincial que se ha encargado sistemáticamente en los últimos 8 años, que es desde cuando gobierna el radicalismo más o menos, de nombrar fiscales, jueces, a dedo, y que responden políticamente a este gobierno, porque es un aparato judicial que responde a este gobierno provincial, que es sumamente patriarcal, que ampara violentos. Nosotros vemos cómo el gobierno provincial, en todos sus municipios y en todos sus organismos, ampara a los violentos. Y esto es un claro mensaje para las mujeres y las diversidades, que después no hace más que consolidarse en la justicia. Digo, nosotros tenemos 3 mujeres desaparecidas en democracia en Mendoza, y esto hay que poder, digo, dimensionarlo. Son mujeres que desaparecieron en democracia. La justicia no ha hecho ningún avance considerable en ninguna de las 3 situaciones. No hay recursos suficientes destinados a la investigación. No hay amparo para las familias. No se ofrecen esquemas de seguridad. Pensemos que no sabemos qué hay detrás de estas 3 situaciones de desaparición, y la justicia no hace absolutamente nada. Pero tampoco hace nada el gobierno provincial. O sea, el gobierno provincial no restituye los derechos de estas familias que están sumamente vulneradas, y por el contrario, o sea, somos las organizaciones, junto a los familiares, los vecinos y las vecinas, quienes llevamos adelante estas búsquedas que dan respuestas a un montón de situaciones, pero también, digamos, somos quienes sufrimos las consecuencias de todos los ajustes que este gobierno viene realizando sobre las mujeres y diversidades. Cuando el gobierno recorta presupuestos, estas consecuencias las sufrimos en primera persona y directamente las mujeres y las diversidades. Digo, cuando no hay plata en el sistema de salud, somos nosotras quienes pasamos largas horas en las madrugadas haciendo filas para conseguir turnos para nosotras y nuestras familias. Cuando las mujeres o diversidades van a los centros de salud a buscar métodos anticonceptivos y no encontramos respuestas, cuando para cambiar un chip de anticoncepción, que es lo que están usando en su mayoría adolescentes, tenemos que dar mil vueltas para ver en qué centro de salud hay una médica que garantice esa extracción y esa nueva colocación de ese chip. La dificultad es que estamos teniendo para acceder a la ligadura de trompas, digo, todos esos recortes, bueno, ni hablar de la SEP, ¿no es cierto? Sí. Todos esos recortes los sufrimos nosotras, y eso es violencia, esa es la violencia que ejerce el gobierno sobre nosotras. Si yo tengo que volver a hablar del sistema judicial, digo, nosotras tenemos nuestras consejerías de Mi Cuadra Alerta y acompañamos muchas situaciones de violencia contra mujeres y diversidades, y sabemos que hoy, por ejemplo, el juzgado de familia está prácticamente inactivo. Las mujeres tardamos entre 2 y 3 años en conseguir que el juzgado dictamine la cuota de alimentos que corresponde que los varones paguen por los hijos que tenemos a cargo con respecto a la manutención, a las tareas de cuidado. O sea, 2 o 3 años. Ese es el plazo de espera por una situación de alimentos en el juzgado de familia de Mendoza. Eso es sumamente violento para nuestras vidas, para cómo continuamos ese proyecto de vida, para cómo damos las soluciones cotidianas. Por citar otro ejemplo de cómo este gobierno provincial nos violenta, cuando, por ejemplo, decide apañar ordenanzas municipales como la que se intenta aprobar en Guaymallén o como la que ya se aprobó en Godoy Cruz, que prohíbe el uso del espacio público por parte de vendedores ambulantes y vendedoras ambulantes, por parte de las ferias populares, que sabemos que en su mayoría el sector de la economía social y popular está integrado en su mayoría por el 70% de mujeres. O sea, mujeres que nos organizamos y en busca de soluciones económicas para nuestras vidas y las de nuestras familias, decidimos constituir estos espacios de ferias, de intercambio, y quieren prohibirlos. O sea, quieren encima cercenar más nuestra economía. Entonces digo, como todas estas demostraciones de violencia, todo el tiempo, y este mensaje de invisibilización y violencia, digamos, del gobierno provincial, que después lo consolida con su aparato judicial, van haciendo mella todo el tiempo en nuestra vida y van legitimando esas violencias que sufrimos cotidianamente las mujeres. Tal cual, y después con la frutilla del postre de los medios de comunicación, ¿no? Que les cuesta como reaccionar al respecto. Por ejemplo, ayer en Bermejo tuvimos otro femicidio y tenés el desagrado de leer medios de comunicación que dicen fue un crimen pasional. No, un crimen pasional no fue cuando el marido le pegó cuchillazos en el cuello. O sea, es una cuestión, sí, de sentido y también común. Lo preocupante, exactamente, y lo preocupante de que estos términos y estas palabras que son tan políticas son derechos que nosotras hemos conseguido. Digo, crimen pasional... No. Nosotras tenemos la incorporación de la figura del femicidio en nuestro código penal. Entonces, digo, esto ya está totalmente desterrado. No podemos seguir pensando en crímenes pasionales. Son crímenes de odio. Son femicidios. Y se cometen sobre nosotras por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, también la responsabilidad que tienen los medios masivos de comunicación de dejar de perpetrar ese mensaje de violencia y que legitima estas prácticas que... se llevan nuestras vidas. Tal cual, Julia. Bueno, de mí darte las gracias por tus palabras y decirte que nos encontramos esta tarde ahí unidas al grito de ni una menos. Sí, y yo ahí quiero también poner en valor toda la lucha en la que venimos llevando adelante las organizaciones. El colectivo Ni Una Menos acá en Mendoza y en toda Argentina lleva ya 7 años de conformado. Es un espacio en el que convergemos muchísimas organizaciones de diferentes esferas y extractos políticos, de organizaciones sociales, políticas, sindicales, donde logramos hacer acuerdos para pelear contra la violencia machista y patriarcal. Entonces, bueno, abrazarnos muy fuerte a esta lucha que hemos logrado sostener durante 7 años e invitarles a todos y a todas a la marcha a las 18 horas en el kilómetro cero. Este año nuestra principal consigna es justicia por nuestras desaparecidas en democracia y por todas las víctimas de femicidio y travesticidio. Van a estar, me parece esto muy importante decirlo, las familias encabezando la marcha, pero también después de las familias vamos a estar con las banderas del Ni Una Menos, y este año también van a llevar esa bandera los organismos de derechos humanos y familiares de nuestras asesinadas y desaparecidas en la última dictadura militar. Así que esta marcha tiene una connotación muy importante para nosotras y nosotras en Mendoza. Hermoso. Bueno, ahí vamos a estar entonces dando una demostración más para la provincia y para el país de cómo sí se pueden acordar ideas, sí se pueden juntar diversas organizaciones de distintos tipos en un grito de libertad, en una lucha colectiva para frenar y para tirar este patriarcado que tanto daño nos hace. Exactamente, Ángeles. Es feminismo popular siempre y como respuesta amorosa, como respuesta de ternura y como una respuesta verdadera de crear comunidad y hacer política en Mendoza y en Argentina. Muchas gracias, Julia. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos hablando con Julia Morcos, ella referente provincial de la colectiva. Y no